Tranqui, áspera. Tranqui. ¿Quién escuchamos? Áspera. ¿Mi voto vale? Áspera, para que no sepa, es una banda de, bueno, heavy metal, trash. Escatológico, trash. Está conformada por una serie de músicos de mucho renombre, que no los vamos a nombrar porque no es conocido. Son todos músicos grosos, que porque claramente por esto que hacen, Áspera, prefieren ocultar su identidad y tocan con máscaras. Ah, mira. Pero bueno, tienen como colaboradora a veces, por ejemplo, a Tarja Turunen, la cantante de Nightwish, Ex Nightwish, pero bueno, una cantante lírica de la hostia total, bestia bruta, que reside actualmente en el barrio de Boedo. Y va asiduamente a la cancha de San Lorenzo. ¿Y a quién vota? No vota, porque es finesa. Finesa, que es muy fina. No, es finlandesa. Son muy interesantes las entrevistas porque, bueno, convive con un personaje que hace eso también. Claro. Pero es muy interesante escucharla a ella hablar de su experiencia en Buenos Aires. Verdad. Sí. Bueno, y también escuchen a Tarja, que es Tarja Turunen. Bien. Es que, digo yo, tenés razón, nos estamos quedando cortos con nuestro poder de reacción. Porque vos sabías que hubo un ataque al monumento de María Remedios del Valle. Hubo un ataque de alguien a ver, para, vamos a ordenarnos un poco. ¿Quién fue María Remedios del Valle? Vamos a empezar por ese lado. Es una heroína que había nacido en Buenos Aires en 1766 en el seno de una familia afro, de origen afrodescendiente, y formaba parte de los sectores populares y subalternos de la colonia. Ella, junto a su marido, a sus hijos, formó parte de este ejército del norte y fue a la primera expedición del Alto Perú al mando de Manuel Belgrano. Tuvo una persona muy valiente, con mucho coraje, así que Belgrano le confirió el grado de capitana del ejército. Y con ese cargo participó en el frente de batalla. O sea, estamos hablando de una persona como... Sí. Muy importante, ¿no? Podría estar en un billete. Totalmente. Bueno, participó en muchas batallas. Y en homenaje a su figura, ella murió en 1847... Se conmemora el 8 de noviembre el Día Nacional de las y los afroargentinas de la cultura afro. Entonces se le emplazó un monumento como Madre de la Patria, si mal no recuerdo, y ese monumento fue quemado, íntegramente quemado. Yo me preguntaba, ¿cómo podés quemar un monumento? Hay que quemar, porque vos ves la imagen y ya no quedó nada, absolutamente nada. Ah, se derritió el monumento. Lo quemaron. Pasa que estamos hablando de un monumento de 3 metros 70 de alto. Pero fue realizado en 3D, en impresión 3D. Una papa, una lupa lo quemaron. Claro, de hecho estamos hablando de resina claro, y lata. Claro, ponele onda, che. Claro. Por favor, que la patria se le entrevé todo el reborde. Claro, de hecho, después hubo actos de repudio y todo, pero claro, ponerle algo más. Claro, porque... repudio al artista que le hizo un 3D de la escultura. Están poniendo hasta rejas y son de bronce. Claro, y algo que no se prenda. Claro, así que bueno, todavía no se sabe si hubo un acto en repudio por esto que pasó de la comunidad afrodescendiente y de otros organismos también, también de la cultura. Christian Bauer fue uno de los que salió desde la Casa África en Argentina, porque claro, estamos hablando de un atentado contra la comunidad afro, pero en realidad estamos hablando de alguien que es la madre de la patria, ¿no? Esto no es la primera vez que pasaron, ¿sabían? Ya un monumento que se le había hecho en La Pampa, creo que fue, también fue quemado. Esta cosa de que se habla cuando han salido gente a decir, está bien, si nosotros no somos, nosotros acuérdense que descendemos de barco porque quieren poner esto, la afrodescendencia, bla, bla, bla. Y vos decís, ay, querido. Ah, aparte está Gaturro ahí, se anda, vandaliza a Gaturro, que está todo bien. Pero viste que lo vandalizan a cada rato a Gaturro. Sí, y de hecho lo terminan sacando. Claro, y lo vuelven antivandálico y más lo vandalizan. Sí, se habían puesto algo antivandálico. Así que sí, están a full esta gentuza. Sí. Che, Luciano manda mensaje. Dice que es rock bizarro. Quien nos cuenta que los hermanos Barrett, guitarrista y bajista, tienen casa en Mina Clavero. Jódeme. Sí. Próximamente áspera en un día. Jódeme. Y bueno. No. Pero nos está mandando un contacto de Julián, uno de los mejores guitarristas del país, íntimo de Tarja. Che, no, falta que des el número, para un poco. No, estoy contándoles a ustedes que nos está mandando el contacto. Bien, bien, bien. Epa. Así que. Epa. Áspera Tarja y el mejor guitarrista del mundo. ¿Estarán acá el domingo? Y nosotros tres. La casa está. El tema es cuando vengan ellos a la casa. Claro. Es muy bueno, ¿ves? Es muy bueno. Se está llenando de famosos el Bash. Claro. ¿Por qué digo yo? ¿Por qué no hace el programa Luciano? No, no entiendo por qué Luciano no está acá sentado con nosotros. O haga, ¿no?, un día o haga su, ¿no? Sí. Totalmente invitado. Otro día. Otro día. Otro día. Otro día. Es bueno. Yo se lo vengo diciendo hace bastante. Para mí, vos tenés un montón de material para hacer tu propio programa. Y lo hace el jueves, un día antes que nosotros. Y nos cagan, nosotros venimos a pasar música. Claro. Sí, sí, sí. Pero no tiene que seguir sosteniendo la columna. No, obvio. Sí, sí, sí. Está bien. Mirá qué data. Aparte tiene mucho más data que cualquiera de nosotros, Luciano. La fuente inagotable de data. Claro, sí, sí, sí. Bueno, le vamos a... Si fue en La Pampa, donde hubo hace 3 años otro atentado contra otro monumento, que me imagino que también fue hecho en 3D. ¿Por qué los destruyen? Claro, por un monumento de bronce, aunque lo prende fuego. Un soplete, porque si no, no se prende fuego. Pero loco, pónganse las pilas, si es la madre de la patria, no lo hagan. ¿Cómo va a ser en 3D? Pero vos sabés que me llamaba la atención cuando estuve viendo la noticia. Y perdón, ¿no? Mi tos eterna, a esta altura todos lo sabemos. Y decía, ¿cómo no quedó nada? Yo pensé que iba a quedar como toda la cosa derretida. Y claro, ahora que leo, estuve leyendo, en 3D lo hicieron, o sea, claro, no les costó nada. Van a tener que hacerla. De otra manera, ¿no? Chicos, o sea, claro, también la dejan servida, o sea, también hubo un atentado, ahora otro, loco, la madre y la padre la hacen 3D, chicos. Sí. Media pila, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Gastaron más plata en el pedestal que en la impresión de la cultura. Claro. Pónganse las pilas, viejo, vamos. Claro. A la que, y, al menos le salió linda. ¿Ustedes se acuerdan del monumento que le hicieron a Gallardo? ¿Y a la Legrán? ¿Ah? ¿Y a la Legrán? Bueno, sí. Lo mandó a sacar, sacame esa cosa que no sé yo. Claro. Che, tengo una nota para vos. Me ha llegado la gacetilla de la Casa Rosada. Espera que voy a bajar la música. No es el Palacio Rosado, es la Casa Rosada. El gobierno nacional canceló las condecoraciones de la Orden de Mayo y de la Orden del Libertador San Martín a Augusto Pinochet. La portavoz de la presidencia, Gabriela Cerrucci, informó que el presidente Alberto Fernández firmó el decreto número 455, en el que, por disposición de los consejos del Orden de Mayo y de la Orden del Libertador San Martín, se canceló el derecho a dichas condecoraciones y a sus insignias al ex presidente de facto de Chile, Augusto Pinochet. Dijo: la Argentina ocupa un lugar central en el concierto de las naciones en el reconocimiento de la verdad y la justicia y la memoria como los pilares para la construcción del orden democrático. En ese contexto y con la lucha de los organismos de derechos humanos siempre como baluarte para toda nuestra sociedad, tenemos que seguir luchando contra el negacionismo, contra el olvido y contra los intentos de impunidad. Mirá, bien, bien, no deja de ser una... Es una. Sí, una buena noticia. No me dejo de preguntar por qué se toman tanto tiempo para estas cosas, ¿no? Pero no dejo de parecerme una buena noticia, no dejan de ser cosas simbólicas pero importantes. Que le quiten, porque el día de mañana la gente más joven va a decir, oh, tan le dieron un premio. Claro, tan hijo de puta no haber sido así. Los hermanos argentinos le tienen ahora, ¿por qué? Esto, ¿no? ¿Quién dice darle el premio? Darle el San Martín y eso. ¿Quién decide? Yo me imagino que haber sido en otro gobierno de facto. Bueno, o puede haber sido en la época de Menem, tranquilamente. Que a Menem... Pero se le iban a dar ahora. ¿Se lo iban a dar ahora? No, si no, está... ¿Pinocho no se fue ya? Sí, sí, sí. Bueno, igual se lo pueden dar así como homenaje. No va a estar presente el día de hoy porque, bueno, se fue. Tuvo algo que hacer. No, posta, por eso digo, esto es de ahora. Ah, qué extraño. A mí se la deben haber retirado, se la deben haber dado hace mucho tiempo. Estaba cajoneada y de repente nada más dijo, urgente. Sí, la Argentina está re tranqui, busquemos cosas para hacer. Ah, mira, estaba cajoneado esta orden de mérito para... Sí, pero capaz que quede medio mal que se lo demos. Yo me estoy imaginando la conversación, ¿no? Me voy a ganar el odio. Acá ya me llegaron 5 mensajes. Yo me imagino, digo, mira, tenemos un montón de problemas. La inflación galopante. Villarruel reivindicando a los milicos en la legislatura y Alberto, que está pintado, dijo, che, saquemos la medalla Pinochet, total no se va a enojar, ¿quién va a venir a reclamar? Claro. No va a venir a reclamar a nadie. Es lo que la patria requiere. Estas noticias así de último momento. Ahora sí, lo vamos a repensar. Sí, claro. Sí. Ahora mañana dice, no, démosle 2 medallas. Claro. Claro. Porque tenemos esas cosas, ¿viste? ¿Agarramos a Vicentino o no lo agarramos? Agarrémoslo, no lo agarremos. Claro. ¿Le damos la medalla? No le demos la medalla. ¿Le damos no le demos la medalla. O no, o peor, che, ahora tenemos una medalla. ¿A quién se la podemos dar? Claro. Nos sobra una. Qué terrible. Vamos con un tema. Pero ¿no tenías mensajes vos? Ah, ¿yo tengo mensajes? Sí. Esperá. León, ahí vamos. Saludos. El sábado la comunicaron sus hijos. Ay, pará que me mandó otra cosa acá. Están bombardeando el operador hoy, sí. Amigo Pablo, descansa en paz. Llevaste la bandera del rey en español bien alto. Te lo vamos a agradecer y siempre vas a estar en nuestros corazones. En nuestro recuerdo... Con esa sonrisa enorme, la humildad y la bondad hecha persona y con un espíritu luchador que nos inspira y nos hace seguir con esa bandera bien alto, siempre hermano. Bueno, nos está hablando de alguien que... Está hablando de... de todos tus muertos. Pablo Molina, uno de los integrantes de Todos Tus Muertos, Lumumba y compañía, falleció de cáncer esta semana. Podríamos escuchar algo de Lumumba o de Todos Tus Muertos. Bien. Yo te lo voy diciendo así en cámara lenta como para que vos tengas tiempo de ir a buscar. Tengo que leer estos mensajes, Carlos, con dos manos y escribir y ver, porque no puedo escribir sin ver la... No soy así como tecladista. Pero bueno, no, Luciano dice... El día que tengamos licencia... Ah, no, ese día... Te escribo con los pies. Ahí le prevé, no, sí, está. Qué gran presidente Alberto Fernández. Se despertó luego de 3 años y medio. Sí, tremendo. ¿Sabes cuando me hizo mucho ruido el día de las elecciones? Uno recorría por ahí los medios, estaban dando vueltas, no sé, Canal 7 y demás. Y nadie lo mencionaba, no sé si notaron eso. No se me hablaba. O sea, todo el análisis hacía el día de la selección y posterior, en ningún momento se lo mencionaba al presidente. Y ni pincha ni corta, como... Hubiese sido raro que lo nombren, porque hace rato igual que no se lo nombran, ¿no? Era como que si no... Mal. Sí. Bueno. Vamos a un temita. Dale, vamos, pero... temita. ¿Cómo es esto? Ya me olvidé. ¿Qué pasa? Ahí estamos así. somos hijos de Cortés, ni de Aguirre, ni de Pizarro. No somos parientes lejanos, o en todo caso tan emparentados como un italiano con Calígula o Nerón. No me digas hijo de Cortés, ni confundas pueblo y soberano. Igual que un chileno peruano no tiene por qué ser hermano de Fujimori o Pinochet. Brindemos con chelas y pisco, no hagamos de la historia un fraude. De Tierra de Fuego hasta Río Grande, a su salud, a su salud, a su salud. No me digas hijo de Cortés y de Isabel la marrana. Yo no nací de su cama, ni la Malinche me dio de mamar. Ni tengo por qué ocultar que en esta tierra tengo mi hogar. Oh, no me digas hijo de Cortés, no digas más palabrotas. Que Moctezuma jamás se vengó de este vuestro hermano sincero idiota. Enterremos de una vez el rencor, que es muy mal consejero. Brindemos con chelas y pisco, no hagamos de la historia un fraude. De Tierra de Fuego a Sario Grande, a su salud, a su salud, a su salud, a su salud.

sangrando la vida. Las heridas no se curan con tanto vino encima. Darse cuenta cuando algo es más que todo. Sigo y sigo empujando. Justo. ¿Viste el chavo? Sí, casi quedas como el chavo. Casi. Con respecto. A ver. A lo de la orden de mérito que se le quitó esas dos medallas, se le había dado hace muchos años. ¿Viste que las leyes terminan con el año que se hacen? Generalmente, yo entiendo eso, ¿no? Bueno, estuve leyendo, obvio que no me acuerdo todo el número de la ley, /76. Así que intuyo que en el año 76 se le dio la orden a estas dos medallas a Pinochet. Y se lo quitaron. Se lo quitan ahora. ¿Por qué se lo quitan ahora? Porque el próximo lunes 11 de septiembre se conmemoran los 50 años del golpe en Chile. El 11 de septiembre, hace 50 años que se bombardeaba la moneda. Sí. En Chile, entonces están con toda la conmemoración de eso y por eso en este momento se lo hace. Que yo entiendo, hay una palabra que no la conozco, que dice a través del decreto 455, que será publicado este jueves en el boletín oficial, se le cancela a Pinochet, fallecido en el 2006, y a sus derechohabientes el derecho a usar las insignias de la Orden de Mayo al Mérito Militar y la Orden de Mayo al Mérito, ambos en el grado de Gran Cruz. De hecho, ponen una bueno, todas estas se las otorgaron al dictador, como habías leído, y ponen una foto donde las tienen, una foto con Pinochet sosteniendo estas medallas. Y en este marco de esta conmemoración sale el decreto para que no puedan, esto de los derechohabientes, entiendo que deben ser los descendientes, que tampoco la puedan lucir, mostrar. Claro, no les corresponde esa medalla. No les corresponde porque ahí explican en el decreto, no condice con los valores que se supone que son los que tienen que recibir estas medallas. De hecho, Pinochet participó del Plan Cóndor, también... ¿cómo se llama? También fue... también hubo desaparecidos, también se mandó a matar opositores. Así que bueno, en ese marco es que se le decide quitar las medallas, ¿no? Ay, no vengas a pechar con tu facho. Ya nosotros tenemos nuestro propio facho, bastante facho, ¿eh? Y tenemos futuros fachos. Y homenajes en la legislatura. Y hoy que nos piden los oyentes, los saludamos a Shorter, que nos está saludando desde Córdoba, nos está escuchando desde Córdoba, siempre gran oyente. Alguna vez nos hizo viajar a la NASA, ¿cierto? No, en un cohete, ¿te acuerdas? Sí. Cuando nos hizo... Wow. ¿Por qué? Porque sos así vos. ¿No fue quien también hizo hacer el coso ese para ver el... ese... Él nos consiguió a quien nos hizo ver el... El eclipse. El eclipse. que había que armar todo un coso. Los oyentes no saben la cantidad de gestos que están haciendo con las manos. Claro. Y que no entenderían. Nada igual. Parecería un eclipse el gesto. Esto es un eclipse. Sí, me asusté. Como. Pero bueno, nos hizo hacer esa máquina que se inventó en la NASA con cartón. Y un coso de metal, era, no, ¿qué era? Algo que reflejaba. Claro, el sí, tenía que tener algo de aluminio. Se lo fue. Claro, aluminio, para ver el reflejo, sí, bien. Sí, sí. Así son nuestros docentes. Sí, bueno, saluda a nuestro amigo Jortat y está pidiendo el tema Suben a ser conmigo, hermano. Suban a ser conmigo, hermano, de los Jaivas. Tema que alguna vez lo pusimos cuando aparece el cuerpo de Santiago Maldonado. No volverás del fondo de la tierra. Estoy escuchando mucho esta semana los Jaivas. Mucho. Uy, qué. Bueno, eso lo escucho de seguido. No sabía que habían vivido. No sabía que habían vivido acá en Buenos Aires. Acá en Buenos Aires, dice el porteño que golpearán. Claro. Los chuncaros en la puerta van a salir. Aprovechen este domingo que lo van a tener en vivo para. Pueden venir a golpear. A golpearlo al porteño este. Podemos sacar números. La rifa va a ser, vengan a golpear a Ariel. El porteño este. Cada uno dice por qué le pega, si por trosco o por porteño. En la presentación del libro de Pablo López, de Pablo, nuestro compañero. Se habló algo del venido, de que él es de La Boca, de Barracas y qué sé yo. Y yo me quedé con la vena y se lo voy a decir ahora. Escucha, lo tuvo a un asiento de... Sí. Y se lo dice ahora. No, que estaba muy feliz, que no se la podía bajar así. Se la voy a bajar ahora. No, es que yo veo, como por ejemplo, yo a Pablo lo veo... No veo como un... Como alguien de afuera que viene alguien a un lugar que es muy cerrado. Yo veo a Pablo... que une La Boca, une Nono, veo todo ese mundo como uno. Otras personas, está bien, lo está diciendo alguien que no vive, que no nació acá, pero bueno. A otro que lo pueden golpear. Claro. Hola, la nativa. Bueno, si vamos por... Ojo, ese presidente de los medios mayores. Yo compro números para ese. Y me llega un mensaje de Pablo. No. Sole manda saludos, nosotros acá escuchando, saludos para los tres, Franco, Néstor y Sole. Vamos, saludos para los chicos ahí, que también nos hacen el aguante, que cuando ya dijimos, cuando estén acá van a tener que hacer su programa, obvio. Los tres, lo ponía Franco también, ahí. ¿Lo ves a Pablo como un puente? Lo veo, claro, por ejemplo, vos ves a alguien, decís Mina Clavero, listo, este viene de Minas. Bueno, a Pablo lo veo como que viene de Barraca de La Boca, viene de La Y también Rabona, del río, de la montaña, claro. O sea, une el mundo de él, es todo. No es que dejó La Boca y vino acá y ahora es de... No, ponele, de Villa de las Rosas. No, él es Villa de las Rosas, pero es Boca también, entonces... Y es Barraca, y entonces es como que unió todos esos pueblos, esas zonas, en una persona. Y así somos todos distintos, porque todos venimos de distintos lados. Es lindo lo que está diciendo, no era malo, se lo tenía que haber dicho, Gonzalo. Claro, era... Sí, no es sé lindo. Por qué lo... No porque no me gusta discutirle a la gente. Pero no estás discutiendo lo que está diciendo. Estoy discutiendo, si hubiese escuchado lo que él decía. Che, ¿podemos editar esto cuando le pasemos al grito esta parte, sí, por favor? Claro. ¿Podemos editar? No, eres lindo. Franco no se hizo cargo, dice que no nos está escuchando, Franco. A Franco no le saludamos, claro, entonces. Franco, doble saludo, no te corresponde. Y Luciano dice, cómo está este teléfono y tengo 7%. ¡Vamos! ¿Qué dice? Los neururales. Mientras no sean hippies, osde o cazaduendes, todo bien. Chan. Me tengo que desafiliar. Para que se me parecen clave. Ponerlos todo escrito a las palabras juntas y fíjate qué forman. Porque yo no entendí. No sé si hay que responder con... Yo me imagino que habla de los locales de allá, son neururales. La cosa es que bueno sea un hippie chip. Ah. Ahí está. ¿Qué obra social tenés? A ver, Carqueja. Claro. Carqueja. Hagamos de vuelta la pregunta. ¿Tenés obra social? Nah, claro. Nah. He sabido tener una muy buena obra social. Y sí, porque vos trabajabas para abogados. Sí, en esa época tenía una muy buena obra social. Me atendía en sanatorio. No he llegado con vida. Muy buena salud pública, tenés que decir. ¿Cómo una muy buena obra social? He tenido una muy buena obra social, no terminé, Gonzalo. Ah, perdón, te interrumpí. Y después he tenido situaciones de emergencia que he atendido en el gran hospital Santoyani, que quedaba cerquita de casa. Siempre tuve buena atención. He tenido también algunas buenas atenciones acá. Las veces que... No me puedo quejar de nada. Para mí la salud pública es lo más. O sea, me puedo quejar un montón de cosas, pero no he tenido tan malas experiencias como otra gente relata. Claro. Lo que no quiere decir que niegue esas experiencias malas. Obvio. No, seguramente. ¿Encontrás el tema? Perdón, acá Franco se desdice que es del programa, que sí nos está escuchando. Estaba ciclotímico ahí, Franco. Sí. Se pasa con litio. Pucha, y ahora me lo mandó Luciano, me mandó uno así grande, gigante. Neorurales. Pero no es el problema que esté chiquito o grande, es como lo leo. Claro, la dislexia. Podría mandar un audio y yo claro. Paso el audio y no lo leo, porque lo voy a seguir leyendo igual. Claro. Mal. Obvio. Ahí tenemos... ¿Los Jaivas era? Los Jaivas, sí. Vamos. A ver, espérame. Que hoy estoy lento, me están atacando. No, las palabras saben que se le ocurra a Luciano claro. A esta hora de la noche. Ahí va. Mírame desde el fondo de la tierra, labrador, te quedo. ya que estamos en Chile, nos llevan forzosamente a Chile. Cada tanto, no sé por qué. Creo que, bueno, la semana pasada no lo mencionamos porque no estuvimos al aire. El lunes de la semana pasada se conoció la sentencia a la segunda sala de la Corte Suprema chilena que condenó a 25 años de cárcel a los militares por el secuestro calificado y homicidio calificado de Víctor Jara, después de muchísimos años, una de las principales figuras musicales de la época y cercano al presidente Salvador Allende. Ya hablábamos de Pinochet hace un rato, hablábamos de los Jaivas, y la noticia que es actual, ya es de esta semana. Dos militares condenados por el asesinato de Víctor Jara están prófugos. Se trata de Raúl Jofre González y Nelson Jacé Macei, quienes huyeron después de que se diera a conocer la sentencia el lunes pasado. La Policía de Investigaciones de Chile confirmó que dos de los siete militares condenados por el asesinato del cantautor Víctor Jara durante el golpe de Estado de 1973 se encuentran prófugos. Bueno. Esta noticia está en plena construcción. Sí, y por ahí nos sale de que uno se suicidó. Y uno se suicidó, sí, pero sí. Esto lo vi por acá. Agentes de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones se presentaron. Me suena un oxímoron, perdón. No pude avanzar. O sea, agentes de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones. Yo aportaría, eso es un oxímoron. Se presentaron en su domicilio para trasladarlo a cárcel de Punta Peuco con el fin de empezar a cumplir la pena. En ese momento, Chacón, que es Hernán Chacón Soto, les dijo que iría a su ubicación a buscar algunas pertenencias, pero tomó un arma y se disparó. Ojalá se quite el infierno para vos. Cobarde su último momento, ¿no? Nos volvemos a Argentina, pero los mapuches, que siempre dicen si los mapuches son chilenos, ¿no? Claro, está preso por ser mapuche y lleva dos semanas en huelga de hambre. Jessica Bonafey, Carriquío Antimil, joven mapuche, madre de cinco hijos, fue detenida y golpeada. Permanece privada de su libertad la Policía de Seguridad Portuaria en Bariloche y exigen su libertad por falta de prueba. La detienen a ella por una causa de usurpación cuando ella ya no vivía en ese pulof. Así que ella es sostén de familia, tiene cinco hijos, el más chiquito tiene siete, entonces está pidiendo la domiciliaria. Exactamente. Y está en huelga de hambre. La está pasando bastante mal. No le dan. Porque en una de las causas, a ella llegan a su casa, la acusan una gendarme, o no sé si una policía, de que la golpeó, la rajuñó y está como encaprichada en llevarla a juicio. Por ese rajuño. Mientras ella, cuando la detienen, hasta le rompen un diente. Están así las cosas con. Así que bueno, se está llamando. Se hace un llamado solidario para hacer visible su caso, para que organismos de derechos humanos, para que otros pull-off, otra gente se solidarice con lo que le está pasando a esta chica, Jessica Bonafey Carriquio Antimel. 35 años, Tiana. La madre la va a visitar todos los días, en un rato que le dan a ella, y la encuentra bastante mal. Siete días, o sea, lleva siete días de huelga de hambre. Perdón, acá me manda, lo estoy buscando, de Mujeres Originarias. Esto tiene fecha 3 de septiembre. Comunicado sobre la presa política mapuche Jessica Bonafey Carriquio Antimil, nació en Mapuche. Hoy domingo 3 de septiembre, a 24 días de la injusta detención de la Lamien Jessica Bonafey y a 14 días de su huelga de hambre, la Lamien está con fiebre y malestar en su cuerpo. Mari Compuche y a toda la gente que acompaña desde la red que viene ayudando a la Lamien Jessica Bonafey Carriquio Antimil, aquí en Furiloche, hacemos un llamado urgente a no naturalizar la impunidad. Pasan los minutos, horas, días y la Lamien sigue encerrada en su calabozo, separada de sus hijos y sin ninguna prueba en su contra. Hoy, antes de entrar a la visita personal de la PCA, Nos informa que está atravesando un cuadro febril. La vimos con un gran malestar en su cuerpo, pero más despierta y consciente que nunca. Nosotros como mapuches resguardamos los territorios y todo su intrófil mongel. Cuidamos el agua, la tierra, la vida y por eso nos persiguen y encarcelan. Como mapuches intentamos recuperar nuestra identidad que quisieron arrebatar y ejercer nuestra espiritualidad y por eso también nos persiguen y encarcelan. Tenemos derecho a recuperar lo que somos, basta de perseguir al pueblo mapuche. Nuevamente hacemos un llamado Pupeñí, Pulamien, Pulof, organizaciones en lucha de derechos humanos, a hacer la fuerza para sacarla de esta injusta privación de la libertad. No miren a un costado, no sean indiferentes. Esto está pasando ahora. Hay una mujer y una madre que está presa por ser mapuche, una vez más. Libertad inmediata para Jessica Bonifoy Carriqueo Antimil ya. Bien. Bueno, seguramente vamos a seguir la noticia, ¿no? Así que sí, sigue la persecución, ¿no? Es una constante, todo el tiempo. Estamos hablando de alguien que no tiene pruebas, de alguien que le están acusando de algo cuando ni vivía en ese lugar, por la toma de tierras. Ya no nos queda nada, gente. No. Nos podemos ir yendo despacito, silbando bajito o haciendo mucho ruido ahora que casi. Hay que hacer ruido. Hay que hacer ruido. ¿Tenés algo ahí, Don? No, saludos para todos los que han mandado mensajes. Saludos, gracias por ayudarnos a hacer el programa, porque es una forma también, ¿no? De estar ahí acompañando, hacer el programa. Fue un día, aparte, digo, desde ayer, yo lo quiero resaltar esto, digo, más allá del desconocimiento, de lo que implica la licencia y demás, creo que de ayer, desde que llegó la noticia a hoy, ha sido un día, fueron 24 horas muy cariñosas, como toda la red que rodea la radio y la radio misma, es como que... Sí. Así, Avatar. Sí, es toda una energía que se siente, sí. ¿No? Por eso uno la ansia de compartirlo, de contarlo, porque son muchos procesos los que se pasan, hay mucho papeleo, hay mucha burocracia, hay mucha energía puesta en esto, y hay eso, mucho cariño y mucho amor para estos resultados, ¿no? Sí. Bueno, ya nos estamos despidiendo, ¿no? Sí. No sé, por ahí hemos hablado de qué contrae esto de tener licencia, de tener DNI. Y bueno, es saber quiénes somos, ¿no? Que el resto sepa que somos esto. No va a implicar algún cambio en que hablamos, en lo que hablamos, en lo que decimos, en la autocensura, no. Pero sí va a hablar. Y más hacia un futuro, que vamos a tener una derecha poderosa, creo yo. Hablarlo de frente y decirle las cosas que le tenemos que decir de frente, porque estos somos nosotros. Sí, pienso que para muchos este espacio se transformó en una de las últimas barricadas. Así que bueno, hay que defenderla a uñas y dientes. Cuchillo entre los dientes y a defenderlo. En todos sus sentidos y a festejarlo en todos sus sentidos. Totalmente, por eso los esperamos este domingo, tipo 12 de mediodía, compartir esta buena noticia, compartirlo. Por ahí nos cuesta todos con cierta urgencia, son años difíciles económicamente. Por ahí cuesta esto de la juntada, porque siempre hay algo. Esto es una juntada, si bien vamos a vender una que otra cosita, bueno, lo importante es estar acá unidos, son bastiones, son trincheras, así como pudimos compartir el sábado pasado un poco con la gente de la comisión, con Pablo, también con gente que está en este tipo de trincheras, es bueno que nos veamos, que nos saludemos, nos abracemos, porque por más que a veces nos sentamos solos, no estamos solos, por suerte. Así que nada, estamos así, ese boletín oficial esperándolo a full. Y estamos acá porque el que abandona no tiene premio. Esto fue un día. Quiero de negro,